saliva. Toma, toma, toma, toma. Botito, llévalo. Eso, eso, eso, eso, eso, eso. Coba, coba. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.